una de las facultades del ser humano es que cuando cae tiene la oportunidad de levantarse. Así que no te preocupes si has cometido un error, si has caído en alguna ocasión. Hay que intentar volverse a levantar. Música diferente para gente diferente. Onda 10. Y como te decía antes, lo puedes conseguir.